Domingos de Resurrección con Juan Quis en Radio Activa 97.9. En 1992, un fin de semana como estos, Pearl Jam estrenó en MTV, que está de cumpleaños, el video de Jeremy. Ese video les dio mucha fama y mucho dinero, pero también los metió en problemas porque la familia de Jeremy Dell, el pelao, el muchacho, el joven que se pega un tiro frente a sus compañeros de clase en el colegio, protestó. No pueden jugar con la imagen de mi hijo y el dolor de una familia. Yo sé que las intenciones de Pearl Jam no eran esas cuando escriben la canción Jeremy y hacen el video. El video es duro también, chequéenlo. Pero a la familia de Jeremy Dell, el protagonista de la historia, no le gustó para nada. Ese video se estrenaba un fin de semana como estos, en el 92. Aquí está Pearl Jam y Jeremy. Yeah. de Resurrección en Radio Activa 97.9. Lighting the way. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. En 1990, después de escribir toda la banda sonora de Blaze of Glory, le proponen un papelito ahí casi de extra a Jon Bon Jovi. Es un forajido y lo matan. Ese fue su debut en el cine. Viene esa canción, Blaze of Glory. Antes, aquí está Devo con With It. Problem comes along. has adaptado a nuevos retos. En la Universidad Cooperativa de Colombia también lo hicimos. Por eso hemos creado para ti la combinación perfecta. Aprende en ambientes virtuales desde cualquier lugar y realiza tus prácticas en la U con protocolos que cuidan tu bienestar. ucc.edu.co, Universidad Cooperativa de Colombia. Vigilada Mineducación. ¿Qué está pasando en el mundo de la música? Buenas, buenas, mi nombre es Camilo Guzmán y hoy vengo a hablarles de noticias importantes que han pasado alrededor del mundo de la música. Cada semana, Camilo Guzmán le trae las noticias más importantes en Radioactiva, Radioactiva News. Una de las bandas más emblemáticas del mundo del rock australiano es AC/DC. Una de las noticias más importantes que ha salido durante este 2020 es justamente el regreso de John Frusciante a las filas de los Red Hot Chili Peppers. Encuéntrenlo en Facebook, Instagram y Twitter o en www.radioactiva.com. Celebra el cumpleaños con Home Center con precios increíbles sin salir de casa. Encuentra toallitas desinfectantes, jabón antibacterial y más productos para mantener limpio tu hogar. Desde 3,900. Más en la app Home Center y homecenter.co. Disponibilidad sujeta a tienda y ciudad. Juan Gis presenta Los Domingos de Resurrección. Los Domingos de Resurrección. En Radioactiva 97.9. You're unbelievable. You're unbelievable. Singly lights, don't mean you can ask us. Pushing down the reticence, bringing out your high self, bigger the fun time. Pushing down the better view instead of bringing the attitudes to what the world and everything you ask. Brace yourself, you crazy beast. I know this world and what it seems. It's unbelievable. You better me with your questions. You'd have me tell no lies. You always ask what it's all about. So listen to my replies. You say to me, I don't talk enough. But when I'm two, I'm a fool. These times I've spent, I've realized. You should prove and leave you the things you say. Your purpose just give you away the things you say. It's what I love you more. The things you say. Your platforms just give you away the things you say. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable.

Era John Bon Jovi con Blaze of Glory 1990 en Radio Activa 102.3. Viene Faith No More con Epic, antes The Who con Won't Get Fooled Again, y hay una fecha para recordar. En 1971, esta es trágica, ¿no? Piensen en los 70s que había mucho motociclista desalmado, ¿no? Pues las pandillas de motociclistas, no todos los motociclistas somos desalmados, pues, ni más faltaba. Pero en los 70s estaba esa cultura muy agresiva de las pandillas de motociclistas, como los Hells Angels, por ejemplo. Pues un día como hoy en el 71, a un ex convicto motociclista le prohibieron la entrada a un concierto de The Who. Y el tipo, con rabia y lleno de furia, le enterró un puñal a uno de los guardias de seguridad y lo mató en un concierto, antes de un concierto de The Who. Viene The Who con Won't Get Fooled Again. Antes aquí está Nirvana y All Apologies. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. 1987, Faith No More con Epic. Se van a preparar para Damn Yankees, Blur, pero antes, este dato es brutal. Un día como hoy en el 87, todos los miembros de Guns N' Roses con el equipo de producción se desplazaban en un bus a esta dirección, Park Plaza, 450 Sur La Brea, en Hollywood. ¿Saben qué iban a hacer? A grabar el video de esta potente canción. Welcome to the jungle. Welcome. Revivimos los clásicos más importantes del rock and roll. Son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. De Resurrección con Juan Keys. Juan Keys en Radio Activa 97.9. Los domingos en Radio Activa seguimos hablando de fútbol. El rock and roll de Radio Activa llega a su radio. Todos los domingos desde las 8 de la noche, la pelota rueda con más pasión y menos técnica. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! Es el rock and roll de Radio Activa. De Radio Activa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.